Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Estamos en el programa número 184 de su revista cultural Chasquiando. Hoy por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Soy Chasqui Milenario y en este Ando Mensajeando, en este Chasquiando, tenemos emprendedoras rurales. Tenemos emprendedoras desde la parroquia rural de Yaruquí. Bienvenidas y bienvenidos a este vuelo mágico, místico, musical, en el cual nosotros vamos a aprender estos emprendimientos de dos personas que a continuación les haré la invitación. Son Viviana González y Tanya. ¿Dónde está Tanya? Tanji, ¿dónde está Tanji? No nos ha activado la cámara, ni Tanji, ni Viviana. Queremos, por favor, que nos activen la cámara. Queremos dar la bienvenida a quienes hacen posible que este programa esté al aire. Gracias, Viviana, qué gusto. Bueno, tenemos... Buenas noches, Vinicio, ¿cómo buenas estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles. Bueno, tenemos a Tanji Moreira Briones y a Viviana Gavilanes y sus emprendimientos. Como les decía, somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Somos Redcom Comunicadores y estamos en este preciso instante saludando a todo el planeta Tierra. Es decir, buenas tardes, buenas noches, buenos días a quienes nos sintonizan desde diversas partes del globo, principalmente a dos asiduas amigas que están pendientes de este programa. Desde Suiza estamos con Keira Ben Mohamed, un saludo, y desde la República Checa, es decir, desde Praga, estamos con Engi Ferry, Renata Ferenzova, quienes siempre están pendientes de este programa, a quienes les debemos siempre un saludo, un parabién en sus actividades. Como les decía, hoy tenemos emprendimientos rurales, hoy tenemos emprendedoras rurales y vamos a dar la bienvenida a Gisela Tanji, Gisela Moreira Briones. Tanji, buenas noches, bienvenida a los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Tanji, buenas noches y bienvenida a los micrófonos de Chasquiando. Muy buenas noches, señor Vinicio. Gracias por la oportunidad que me brindan para dar a conocer nuestro emprendimiento. Muchas gracias, muy amable. También tenemos por otro lado a Viviana Gavilanes. Quiero dar la bienvenida a Jacqueline Viviana Gavilanes Vargas. Son las dos emprendedoras que en esta noche nos compartirán ¿cuál es su emprendimiento? Viviana o Jacqueline, ¿cuál de los dos nombres prefiere con el que conversemos el día de hoy? Hola, dígame. Vinicio, ¿cómo están? Buenas noches, Tanji, buenas noches. Viviana. Viviana, ¿qué tal, Viviana? Sí, qué por gusto, favor. Qué gusto estar con usted y con Tanji, pues, en esta conversación, en esta tertulia. Bienvenida, Viviana. Estamos en este preciso instante en nuestra fanpage Redcom Comunicadores. Estamos en Redcom Comunicadores y damos también la bienvenida, se está conectando ya a esta transmisión, a esta videoconferencia, a nuestro querido compañero David Lascano, quien es el enlace de este trabajo colaborativo con la Administración Zonal Tumbaco, quienes están también haciendo un trabajo en desarrollar, de promocionar, de publicitar emprendimientos, gestión cultural, hacedores culturales también, y ahora desde la parroquia de Yaruquí, con Tanji y con Viviana. Este programa también será reprisado el día domingo de 4 a 5 de la tarde por 9:40 AM y www.radiocce.com. No se olvide también de sintonizar Cultura FM en 100.9. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y en esta tarde y noche con emprendimientos. Tanji, ¿quién es Tanji? Queremos conocer un poco a Tanji. Hola, yo soy Tanji. Soy una mujer de 46 años, emprendedora de Puerto Viejo, radicada hace 6 años aquí en Yaruquí, que esta tierra me ha acogido con mucho cariño. ¿Cómo se siente una manaba en una tierra fría? Y bueno, no tan fría, ¿no? Yaruquí creo que no está tan frío, pero sí muy fría. Puerto Viejo es muy caliente. ¿Cómo se siente una manaba que ha venido a radicarse en la sierra ecuatoriana? Pues mira, a mí me encanta este clima que tiene Yaruquí. No es frío, es un clima más bien cálido. Me encanta, ni frío ni calor, porque la verdad que Puerto Viejo es un poco bochornoso, muy calentito, pero que aquí me encanta Yaruquí, ese clima que hace. Un poco a veces medio loco, pero fantástico. Sí, estábamos en un verano medio loco el día lunes, creo, el día de ayer o el domingo, tuvimos un aguacero tremendo acá en el distrito metropolitano de Quito. No sé si por Yaruquí también se dio, pero tuvimos casi unas 8 horas de lluvia constante, ¿no? Ese es un clima loco. Sí, también, loco. Sí, una madrugada con mucha lluvia, muy fuerte. Estamos unos días muy variados, con mucho frío, calor, lluvia, llovizna, un poco variante el clima, ¿no? Sí, pero realmente Yaruquí, una tierra templada, templada seca, muy rico el clima, ¿no? Bueno, Viviana, ¿dónde está Viviana? ¿Quién es Viviana Gavilanes? Queremos saber un poco de Viviana Gavilanes. ¿Quién es nuestra emprendedora? Viviana Gavilanes. Viviana, por favor. ¿Cómo estás, Vinicio? Mire, mi nombre es Viviana Gavilanes, tengo 24 años, soy mujer emprendedora yaruqueña y represento a Sin Reserva. Tenemos un bar-restaurante aquí ubicado en Yaruquí con una temática playera. Empecemos entonces con esa temática playera. El emprendimiento se llama Sin Reserva. Sin Reserva, ajá. Ya, ¿de qué se trata este emprendimiento, este bar? Veo atrás un poco de caña guadúa en forma de paredes. Coméntanos un poco, Viviana, ¿de qué se trata tu emprendimiento? Claro, Vinicio, mira, te comento. Yo tengo un bar-restaurante donde realizamos cócteles, tenemos lo que son picaditas. O sea, ofrecemos una gran variedad en comida gastronómica, pero de marisco. Combinamos también con platos de la sierra, hacemos parrilladas también. Ofrecemos también coctelería tiki, que es muy común cuando uno se va a una cabañita de la costa, Atacame, Sua, Same. Coctelería tiki. ¿En qué consiste la coctelería tiki? O sea, hacemos cócteles y los vemos representados en vasos, te voy a mostrar, en unos vasos idóneos de tiki. Estos son en los vasos tiki. Tenemos este, son coctelería tropical. Oh, coctelería tiki. Perfecto. Ajá, tenemos toritos y acá te muestro otro. Ah, qué interesante. Creo que ya es un buen enganche para poder ir a visitar a Sin Reservas en Yaruquí. Mire, Viviana, ¿qué nos hace a Sin Reserva un restaurante innovador? ¿Qué le hace? Sabemos que hay muchos restaurantes que ofrecen la comida costeña, la comida serrana, pero ¿qué hace la diferencia para poder nosotros como clientes o como comensales, pues, ir a tu local, Viviana? Claro, Vinicio, sabes que nuestro refrán es, todos comen por hambre, pero nosotros trabajamos para detener el tiempo en cada bocado. Nosotros aquí todo... A ver, todos comen por hambre... Ajá. Pero nosotros trabajamos para detener, el tiempo en cada bocado. En cada bocado. Ah, caramba. Ajá. A ver. Ese sí es por demás innovador. Sí, entonces. Explícanos, por favor. Sí, te comento. Mira, nosotros, bueno, trabajamos con un equipo muy profesional. En nuestros platos también disponemos lo que son, como ya te mencioné, picaditas, cortes de carne y todo a base de conciencia, amor en el trabajo que estamos realizando. Y bueno, tenemos la satisfacción de que nuestros clientes han quedado agradecidos, nos siguen apoyando en cada vez que emprendemos, cada vez que innovamos algo. También la temática se presta para, tenemos, como te mencioné, nuestra infraestructura es totalmente de caña de guadúa. Es como sentirte en la playa. Yo decía, cuando recién lo creamos, los clientes deben sentirse en la playa sin estar en ella. Y eso fue lo que hicimos. Hagamos una breve reseña histórica entonces de Sin Reservas. ¿Cuándo nace tu emprendimiento? ¿Cómo nace? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se inicia este sueño por tener un emprendimiento que se convierta poco a poco en un negocio lucrativo para ti? Sí, mira, Sin Reserva nace el 2 de febrero del 2019. Ya vamos los 3 años en las instalaciones. Bueno, iniciamos con un pequeño negocio, una pequeña infraestructura. Tenemos nuestra planta baja. Y después de pandemia, en marzo exactamente, nosotros decidimos subir un segundo piso porque ya nos exigían nuestros clientes, porque la verdad el primer piso nos quedaba muy pequeño. Entonces la anécdota que tenía es que tenía clientes que querían comer donde nosotros y no les importaba a veces hasta sacarles una banquita, una mesita afuera y comer. Entonces, para nosotros era un poquito delicado hacer eso. Bueno, mientras Viviana está atendiendo en su local Sin Reservas, Viviana, continúa, por favor. Entonces les explicaba que para nosotros era súper vergonzoso porque, bueno, los clientes nos decían que donde sea, pero ellos querían comer en nuestro local. Y bueno, eso fue que Moda nos dio espacio para crear este segundo piso. Sí, fue muy difícil porque el tema cuando vino la pandemia, pues nosotros cerramos completamente. Porque bueno, puesto que yo también tengo familia, el miedo al salir a atender, a contagiarnos, también las medidas del COE cantonal no lo permitían. Entonces sí fue muy difícil, pero gracias a Dios nos hemos sabido mantener y aquí estamos. Qué interesante, Viviana. Estamos con Viviana Gavilanes y Sin Reservas, un restaurante que tiene una idea que yo creo que la vamos a tener que poner y postearla, ¿no? ¿Cómo era el mensaje de Sin Reservas? Que todos comen por hambre, pero nosotros trabajamos para detener el tiempo en cada bocado. Ah, maravilloso. Todos comen por hambre, pero nosotros nos encargamos o trabajamos para detener el tiempo en cada bocado. Muy bien, estamos con Viviana y Sin Reservas, pero vamos ahora a conocer los mismos detalles de nuestra emprendedora Tanji. Tanji, ¿cuándo inicia su emprendimiento y cómo lo hace y cómo se denomina su emprendimiento, Tanji? Por favor. Mi emprendimiento, yo tengo un restaurante llamado Ricura Manabas con toque español. ¡Ah, caramba! Ricura Manaba con toque español. Eso sí está interesante también. Sí. ¡Qué maravilla de emprendimientos! Yo siempre he dicho, y no por el programa, sino que siempre he dicho, las mujeres tienen ese toque especial para encendernos la chispa del entendimiento. Ricura Manaba con... Toque español. ¿Cómo es eso, Tanji? Explíquenos un momento. Ricura Manaba nace el 24 de octubre del 2020. No tenemos, hace muy poco, a través de la pandemia, ¿sabes? Con toque español, porque viví 15 años en España, entonces quise traer ese poquito de gastronomía española aquí a mi tierra, a dar de gustar unas ricas paellas, algunos platos, almejas en salsa verde, sangrías, tortillas españolas, chorizos al infierno. Entonces quise mezclar el toque español con la comida manaba. ¿Y cómo se mezcla el toque español con la comida manaba, con esa sazón manaba? ¿Cómo hacer esa mezcla, Tanji? Claro, son dos platos, son dos tipos de gastronomía muy diferentes. Por supuesto. De la cual aquí, por ejemplo, en la gastronomía manaba, aquí el ingrediente principal es el verde, el plátano. Aquí podemos encontrar todo lo que se hace a base del verde. Por ejemplo, las empanadas, el corviche, los majados, los tigrillos, bolones. Tengo una amplia variedad de... en mi carta, ¿sabes? Con estos platos tan ricos que son típicos de mi tierra. ¿Y podríamos encontrar un poco de chucula también? Sí, sí, también hacemos un poquito de esa sabrosa chucula, esa con el quesito, sabrosa, la canela calentito para genial, uy, claro. Uy, eso es genial, claro. Yo siempre tengo gratos recuerdos de la provincia de Manabí, donde la mejor sazón y las mejores playas están allí. Ah, oh, gracias. Tuve la oportunidad de trabajar. A mí me alimentó y a mi familia le alimentó por más allá de 12 años, casi 14 años, el trabajo. Trabajé en Puerto López, en la zona sur, que sale ya hacia la provincia de Santa Elena, ¿no? Y esa chucula a mí me dejó pepudo, me volví pepudo de acá. Yo sí, pepudo volví con esa chucula. Y obviamente también el agradecimiento para nosotros, ¿no? El agradecimiento de toda esa linda, linda gente de allá de la provincia de Manabí fue el estar en este, a propósito de este 16 de abril del 2016, ¿no? 16 fue, ¿no? Sí, no recuerdo muy bien la fecha, el terremoto, ¿no? Bueno, estuvimos ahí devolviendo ese agradecimiento, esa gentileza, esa cordialidad manaba en Pedernales, ¿no? Y justamente la semana anterior tuvimos un compañero que también fue parte de un colectivo de voluntarios que estuvimos ahí brindando nuestro contingente también. ¡Qué lindo! Bueno, estamos con Tanji. Tanji, bueno, Tanji está con este emprendimiento llamado Ricura Manaba, así es, ¿no? Ricura Manaba. ¿Con toque o con acento español? ¿Qué será? Con toque español y con algunos toque. Dicen que algo se me pega. Algún acento español. ¿Cómo mezclar, no? Porque la especería es lo que cambia, lo que varía, ¿no? Es lo mismo que cuando nosotros llevamos la comida típica ecuatoriana a otros estadios como en este caso España, en Europa, Italia, ¿no? Y también muy conocida en el norte, en Estados Unidos, en Norteamérica, se lleva, los ecuatorianos llevamos el plato típico y queremos hacerlo, pero nos falta la especería. ¿Cómo tú resuelves este problema, Tanji, cuando tienes que hacer de pronto algún plato muy común allá de España? ¿Cómo resolver ese tema de la especería? Especialmente yo trabajo los platos, son platos muy, son un poco especiales, entonces lo trabajo básicamente a través de bajo pedidos, con reserva, mínimo de 24 horas, 8 horas, no sé, un lapso de mínimo de 2 horas para yo poder preparar, por ejemplo, porque la paella es un plato muy, tiene de fondo un caldo, una sopa especial de pescado, un fumé se llama, entonces yo necesito preparar todo con antelación. Y sobre todo porque es con producto fresco, todo va hecho con la mejor frescura que pueda hacerse en el momento, ¿no? Así es. Bueno, estamos perfecto. Estamos con Tanji Moreira y Viviana Gavilanes. Tanji con Ricura Manaba con toque español y Viviana Gavilanes con sin reservas, ¿no? Viviana, sin reservas, ¿no? Y bueno, vamos a preguntarle a Viviana, ¿qué tenemos en el menú? Viviana, en sin reservas, ¿qué tenemos en ese menú ahora que todavía no cenamos, o todavía no nos alimentamos en la noche? A ver cómo se nos abre el apetito, Viviana. ¿Qué tenemos en ese plato, en ese menú de platos a la carta? Voy en este instante, imaginémonos que yo voy por la vía, digamos por la ruta viva, ¿no? Y voy hacia Yaruquí y estoy que me como ya me como los intestinos del hambre, Viviana. ¿Qué me ofrece en este preciso instante? Tal vez quienes nos están escuchando y mirando están por la zona y dicen, bueno, vamos a visitar a Sin Reservas. ¿Qué nos ofreces, Viviana, por favor? Nosotros tenemos una amplitud gastronómica, tenemos nuestro menú mar y tierra, tenemos desde un encocado de langostino, un encocado de camarón, camarones apanados. Lo importante es que nosotros tenemos el camarón apanado por libra y media libra, que son para compartir, el cuarto de libra también. Y disponemos también de robalo frito, pescado de mar, no sé si lo conocen, el robalo, claro. Súper bueno, también lo disponemos, alitas, tenemos parrilladas. Igual la parrillada viene mar y tierra, viene con langostino, viene con lomo fino, con un corte de res, viene un corte de cerdo también. Disponemos de picaditas que vienen camarón, viene una fusion, viene con camarón, viene con lomitos de pechuga panado, viene con lomitos de pescado, patacones, papas fritas, ensalada. Entonces sí tenemos una gran variedad. Maravilloso, eso con una cerveza o un vino. Ay, eso está muy rico, ¿no? Bueno, yo creo que terminando el programa vamos a tener que hacer una visita, un tour gastronómico por Sin Reservas y por Ricura Manaba. Tanji, en este momento estoy viajando por la Ruta Viva y estoy llegando. Voy hacia Tababela, pero me quiero quedar por Yaruquí, me muero del hambre. ¿Qué nos ofrece Ricura Manaba con toque español en este preciso instante? Tenemos una variedad de platos, desde un tigrillo, un molón, a un ceviche, un arroz con camarón, a un arroz marinero, después una rica cazuela manaba ahí de mariscos, un encebollado si te apetece algo más caliente. Tenemos sándwiches, hamburguesas, empanadas de queso, de chicharrón, de pollo, con un rico café pasado, un tinto ahí pasadito, como uy, qué rico, ahí, con una, ay, con un majado, uy, no, ay. Ya, creo que la vesícula no va a soportar lo que estoy escuchando. qué bueno. Bueno, a nuestros queridos amigos que estamos ahorita mirando sus mensajes, principalmente por mi WhatsApp personal, queremos, no voy a decir quién, pero dice, por favor, Viviana, que se quite la mascarilla. Quieren verla, Viviana. Ay, sí podría, pero como estoy con clientes, no puedo. Es un amigo, ya es por puro molestar nada más, Viviana. Ah. Es que no, que se quite la mascarilla, dice, está muy bonita, pero ahora con mascarilla quieren apreciar mejor la belleza, esa es, por favor. Bueno, vamos a seguir aquí en el WhatsApp personal, vamos a mirar las conversaciones, las preguntas que tienen hacia nuestras emprendedoras. Estamos en esta conversación, en esta tertulia, en esta plática, estamos con Tanji, ¿no? Tanji Moreira Briones, ¿no? Tanji Moreira y su emprendimiento, ese emprendimiento dice Ricura Manaba con toque español. Ojo ahí, ¿no? Esa es la innovación. Y también con Viviana Gavilanes Vargas y Sin Reservas también, como ustedes pueden apreciar, el fondo es un fondo ya de la temática, ¿no? Un restaurante temático con el fondo. ¿Cómo podemos nosotros apreciar cuando vamos a la costa ecuatoriana, cuando estamos nosotros visitando las playas de nuestro país? Estamos por Same, por Atacama, estamos por la provincia de Manabí y también por Santa Elena, estamos por Montañita, estamos por Salinas, o tal vez estamos viajando por esa maravillosa ruta del sol y encontramos estos restaurantes con materiales de la localidad, ¿no? Esta caña guadúa que sirve muchísimo en la costa ecuatoriana. En este preciso instante vamos a pasar a quienes hacen los promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, www.radiocce.com, y no se olvide Cultura FM 100.9. Nosotros somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Somos Red Com Comunicadores y en este preciso instante estamos transmitiendo para todo el planeta Tierra, nebulosas, asteroides, meteoritos, supernovas y planetas afines. Estamos transmitiendo este vuelo mágico, místico, musical 184, esta página 184 de su revista cultural Chasqueando, de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Hoy con la gratísima presencia de dos emprendedoras gastronómicas, ¿no? Estamos con el restaurante Sin Reservas y también con el emprendimiento del restaurante Ricura Manaba con toque español. Bueno, vamos a pasar a los promocionales y publicitarios. No se olviden, somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estamos en 940 AM, estamos también en www.radiocce.com. No se olviden, este programa será reprisado este día domingo, 12, me imagino, ¿sí, no? 5, sí, este día domingo 12, de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos con los promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Hey, Bessy! Ve a mi Bessy, no se me vaya, que los Chasqui reporteros ya regreso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El arte, la cultura y la magia están en un solo lugar. San Antonio de Ibarra se prepara para vivir la 7ª Bienal Nacional de Escultura. Ven y participa de este gran evento artístico y cultural que congrega escultores y escultoras de todo el país. Exposiciones, talleres abiertos, conversatorios, muestras, ferias y mucho más. Del 8 de octubre al 16 de noviembre. Su destino es San Antonio de Ibarra, pueblo mágico. Puedes revisar más información sobre nuestra agenda de actividades en las redes sociales de la 7ª Bienal Nacional de Escultura. Gracias al apoyo de Municipio de Ibarra, Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Ibarra, Universidad Técnica del Norte e Instituto Superior Tecnológico de Artes Plásticas Daniel Reyes. Invitados todos a la 7ª Bienal Nacional de Escultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessy, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Así es, estamos regresando, los Chasqui reporteros están regresando en esta tertulia, en esta conversación, en definitiva en esta plática con dos emprendedoras de la ruralidad, principalmente de la parroquia de Yaruquí. Estamos con Tanji Moreira, Briones, y estamos también con Viviana Gavilanes. Estamos con dos emprendimientos gastronómicos. Bueno, por acá tenía una pregunta, por favor. Vamos a empezar ahora con Tanji. Vamos a ver, teníamos una pregunta que nos hicieron llegar mientras estábamos en los promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bueno, estamos con una pregunta que se nos fue por acá. Teníamos acá en nuestro WhatsApp personal. No se olviden, somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador y estamos en este preciso instante transmitiendo en nuestra fanpage por Facebook Live. Esta transmisión la vamos a dejar ahí posteada para que ustedes la puedan revisar cuantas veces quieran, cuantas veces a bien tuvieran y que la puedan tener o guardar como un registro de esta conversación, esta entrevista, esta tertulia, en definitiva esta plática con dos mujeres emprendedoras. Bueno, vamos con la pregunta, nos decían, vamos con Tanji, ¿cómo afecta una emergencia sanitaria mundial como la pandemia para empezar a emprender? ¿Ha tenido un nivel de afectación su familia, Tanji, para empezar este negocio, este emprendimiento, o definitivamente era un sueño nada más que usted lo quería cumplir? Esa es la pregunta que nos hacen. Realmente era un sueño, un proyecto que tenía desde que llegué a España y no lo podía ejecutar por varias razones. Mira, qué curioso, porque viendo que tantos restaurantes estaban cerrando, tantos locales, tantas actividades, ¿verdad?, por la pandemia, yo me animé a abrir mi negocio. Yo dije, tengo que salir, pensando en varios factores, por supuesto, porque mi esposo también tiene su trabajo y comenzaron a despedir personas. Tuve mucho temor a eso. Yo tengo que hacer un plan B, pero así, tío, porque en caso de que gracias a Dios no se ha dado, pues yo me animé a emprender. Me animé de la noche así, de la mañana, en una semana me armé todo. Me animé a armar y todo, y gracias a Dios estoy agradecida porque he tenido mis clientelas, las mantengo y me ha ido muy bien. Puedo ser muy agradecida por ese lado. Qué pero bueno, que qué bueno, a la vez me dio mucha pena porque también había muchos tíos que comenzaron a cerrar su negocio y eso también fue un temor a yo a querer iniciar mi propio emprendimiento. Pero dije, yo tenía mucha fe en mí, en mi sazón mágica esa. Dije, me voy, a por todas. Y eso es lo que nos decía en otra pregunta de mi WhatsApp, y cuál es la sazón. Ya vamos con esa pregunta. Viviana, la misma pregunta para usted y su emprendimiento. ¿Fue un sueño que querían hacerlo? ¿O en definitiva se vieron ustedes como familia, o tú, Viviana, personalmente, se vieron abocados a buscar algo en que emprender para un poco salir de este problema de crisis, de confinamiento, de pandemia que vivimos y que, bueno, todavía lo seguimos viviendo, ¿no? Pero ya con un escaso margen, no como el que vivimos hace un año. Viviana, por favor. Claro, Vinicio, sabes que sin reserva nace de una unión amorosa. Bueno, yo tengo mi enamorado. Y con él creamos Sin Reserva. Entonces, con él lo hicimos con mucho tiempo antes de la pandemia. Cuando ya vino la pandemia, bueno, fue un año fatal, me digo, por el tema de... Yo también trabajaba, a mí me despidieron en pandemia. Bueno, mi novio era el que mantenía el negocio mientras yo trabajaba, pero sí, o sea, en el tema de pandemia fue muy difícil a nivel personal, profesional, igual como emprendedora me vi muy afectada, pero ya cuando pasó todo esto, cuando ya nos volvimos, o sea, tuvimos que reactivarnos, dije no, o sea, con mi novio decidimos que nos toca reinventarnos, hacer algo novedoso y también cuidarnos, seguir con los protocolos de bioseguridad para que el cliente se sienta seguro de seguir asistiendo a y visitándonos a nuestras instalaciones. Y bueno, ahí fue donde regresamos. Fue muy difícil también porque el cliente tiene esa inseguridad de ir, todos nos reactivamos con comida a domicilio, pero poco a poco el cliente fue como que tomando esa confianza, igual porque conoce nuestras instalaciones. Y después ya fue como que un poquito fuimos reuniendo y dijimos, no, vamos a un segundo piso, porque igual el aforo en el primer establecimiento que tenemos es muy pequeño. Entonces con el aforo no nos permitían tener muchas mesas para atender. Entonces también nace de ahí Sin Reserva la segunda planta. Salen Sin Reservas de cargado, digámoslo así, pero bueno, que bueno, ahora el sí. Tercer paso, Viviana, el tercer paso es ya, bueno, pues ya que no sea solo su enamorado, sino ya sea algo más que enamorado para poder dividir las ganancias, digo yo, 50-50. Sí, bueno, no. Muy difícil, ¿no? Muy difícil para quienes nos escuchan y nos ven en este preciso instante. El problema de la emergencia sanitaria mundial, esta pandemia, no es que ha terminado, ojo, no es que seguimos. Ha terminado. Ya seguimos, pero tenemos que seguir de una manera adecuada. Los protocolos de bioseguridad debemos mantenerlos, debemos mantener la mascarilla, debemos... No, por ahí yo escuché ya, no, yo ya estoy con la segunda dosis, a mí me pusieron la dosis aniñada, entonces ya no necesito mascarilla. Pues el problema es que seguimos contagiándonos, pero estas dosis que nos han inyectado, pues sirve para un poco mantenernos sin esta inoculación como vimos hace un año, el año anterior, por abril y mayo, como en nuestra ciudad de Guayaquil iba la gente falleciendo a causa de este COVID, ¿no? Ahora ya tenemos un poco más de conocimiento médico-científico de cómo actúa este COVID y podemos tener la posibilidad de frenarlo, pero no así, el virus no ha acabado, el virus no se ha terminado, este virus va mutando. Entonces las normas de bioseguridad para restaurantes, para lugares donde van las personas a, bueno, digamos, a distraerse un poco, sean bares, sean restaurantes, sean cafeterías, entonces hay que mantenerlas. Esta bioseguridad es la única que nos va a salvar de un probable contagio, a pesar de que tengamos las dos dosis y ahora dicen ya una tercera. adicional. Tanji, ¿cómo ustedes aplican en su emprendimiento a propósito de las medidas de bioseguridad? ¿Cómo ustedes en su emprendimiento aplican las medidas de bioseguridad? ¿Cuáles son los protocolos que ustedes tienen? ¿Cómo ustedes manejan este tratamiento de los alimentos también, que es importantísimo, ¿no? ¿Cómo ustedes tienen esta forma de trabajo? Aquí en nuestro restaurante nos preocupamos mucho con nuestra clientela para que tengan los mejores cuidados desde que ingresan, desde que dan al primer pie, se recibe aquí mi esposo o la persona encargada que esté en ese momento, te invita a lavarse las manos, infecta con alcohol y que mantengan la mejor seguridad para poder estar aquí, brindar el mejor servicio confiable. Nuestros productos, todos los chicos estamos siempre con nuestras medidas de seguridad, como las mascarillas, con nuestro gorro de protección, con todos los mejores para brindar a nuestro cliente. De hecho, tenemos una placa en nuestro local. Tenemos una placa del gobierno de Pichincha Provincial, el reconocimiento como espacio seguro por la aplicación de protocolo general de bioseguridad. Este es el gobierno de la provincia de Pichincha, ¿no? La prefectura de Pichincha dice reconocimiento como espacio seguro por la aplicación del protocolo general de bioseguridad. Qué interesante. Eso es lo importante, tener un local, un emprendimiento donde pues se apliquen todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Eso es importantísimo. Así es. Viviana, la misma pregunta que nos hicieron sobre la aplicación de estos protocolos de bioseguridad. Por favor, Viviana, ¿cómo lo realizan ustedes? Sí, Vinicio, mira, nosotros nos preparamos desinfectando nuestras instalaciones. Obviamente contratamos personal que nos ayuda con la desinfección total, porque como al ser un espacio abierto, tiende a polillas, a cualquier tipo de bactericidas, pero igual por el tema de pandemia también nosotros colocamos el tema de desinfección total, mesas, sillas, barra, o sea, todo lo que utilizamos. Al igual el gel, que no puede faltar, el alcohol, también la mascarilla, el uso de la mascarilla para todo nuestro personal, y también los clientes les exigimos que tienen que estar con su mascarilla, obviamente en el momento de comer, obviamente tendrán que retirarse, pero de ahí después nuevamente, la persona que no esté consumiendo, pues tendrá que colocarse la mascarilla. Así es, estas normas de bioseguridad. Igual para lo que es en el tema de alitas, nosotros tratamos de no utilizar cubiertos ni desechables, ni cubiertos normales de metal, puesto que los desechables contaminan, los de metal también igual los desinfectamos, pero tenemos unas manos plásticas para que lo puedan ellos mismos manipular y eso mismo se pueda desechar. Esta especie de guantes, ¿no? Guantes, ajá, plásticos desechables. Exacto. Sí. Qué bueno, sí. Bueno, estamos ya casi en la parte final. Vamos a seguir mirando estas preguntas que nos hacen al WhatsApp personal. Y bueno, también hay un saludo de Carlos Gavilanes. Muchas felicidades, Vivi. Sigue siendo esa mujer luchadora, como siempre lo has hecho. Dios te bendiga en tu emprendimiento. Bendiciones por siempre. No se olviden, estamos nosotros desde... Ah, bueno, ahí se nos apareció alguien. Creo que era el novio. Era el novio. Saludos al novio. Que por favor se retire la mascarilla. Dicen por ahí, quieren conocerla. Bueno, a propósito, que ya apareció en cámaras, ¿cómo se llama su novio? Antonio Baltán. Ya, eso, a Antonio, pues que un saludo, ¿no? Un saludo y las felicitaciones y los parabienes con este emprendimiento, ¿no? Que sigan caminando y que sigan fortaleciendo no solo el emprendimiento amoroso, sino también el emprendimiento económico, ¿no? Digo yo. Ay, muchas gracias, Vinicio. Así es. Vamos a seguir con alguna pregunta que estaba yo mirando por acá, una pregunta a nuestro WhatsApp personal. No se olviden, somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, somos Red con Comunicadores y estamos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Somos 940 AM, www.radiocce.com, y no se olviden de sintonizar Cultura FM 100.9. Somos la primera radio pública cultural del país y nosotros estamos pendientes con estas. A ver, bueno, acá tenía, se me perdió la pregunta. Algo le algo le estaba mirando, pero se me perdió la pregunta. Ah, aquí está. Sí, sí, ya me imaginaba. Ustedes tienen servicio a domicilio también. ¿Cuáles son las plataformas que ustedes utilizan y números de contacto? A propósito de esto, ahí también hay una pregunta concomitante a esta. Bueno, ¿dónde les pueden ubicar, no? Bueno, vamos primero con, si tienen estas plataformas, ¿no? Que hacen el servicio puerta a puerta, el servicio del delivery domicilio, ¿no? Por favor, Viviana, ¿tienen ustedes qué plataformas? No hay problema, aquí podemos hablar, cuáles sean, no importa. Sí. Al final les vamos a cobrar, pero no a ustedes, sino a las plataformas. Sí, mira, nosotros tenemos una plataforma que incluso es emprendimiento yaruqueño también, Box Delivery se llama. Nos ayudan es un emprendimiento yaruqueño. Yaruqueño, ojo, Box Delivery. Box Delivery, sí, un saludo también a nuestros amigos de Box. Un saludo a los amigos de Box. Ya saben, estamos haciendo propaganda, que el próximo delivery sea gratis para acá. Bueno, siga por favor, Viviana. Sí, ellos nos ayudan con el delivery, ellos nos ayudaron en pandemia también, ellos se habían promocionado, bueno, se habían incursionado también en esto de las entregas y bueno, mediante ellos nos pudimos también apoyar y entregar. También tenemos nuestro delivery propio y bueno, para contactos, para pedidos, por el menú, tenemos al 0980-91-5527. Por favor, repetimos el número de contacto, por favor. Claro, 0980-91-5527. Entonces, ese número nos escribe y nosotros les enviamos nuestra cartilla, posterior nos solicitan algún pedido y nosotros les entregamos, ya sea con nuestro delivery propio o enviamos a nuestro delivery aliado. Perfecto. Listo, Tanji. Por favor, Tanji, ¿ustedes están trabajando con alguna de estas plataformas digitales de delivery a domicilio? Y de ser así, o ustedes también usan con, ¿cómo era? Box Delivery era, ¿no? Box. Tanji, por favor, ¿ustedes también están con esa plataforma Box Delivery o también están con otras plataformas de envío a domicilio? Por favor, Tanji. Así mismo, Vinicio, nosotros también trabajamos bajo esta plataforma de servicio de delivery de Box, que es de Yaruquí, también tenemos nuestro servicio de delivery propio bajo en las cercanías alrededor del restaurante. Pueden contactar para los pedidos al 099-851-3692. ¿Podríamos repetir, por favor? Al 099-851-3692. Perfecto. Siempre para atenderle con mucho gusto. Muy amable, muchas gracias. Y a todos quienes están escuchando, ya saben, tenemos dos emprendimientos de mujeres, ¿no? Mujeres emprendedoras. Ya desde ahí, un plus, digamos así. Ya por ahí ya estamos. Otro nivel. El mujeres emprendimiento. Al poder. Eso, mujeres al poder. Así, tal cual. Sí. Yo hacía una referencia en mi lugar de trabajo. Con $15, un hombre come el día, pero una mujer nos da de comer durante una semana. No sé cómo lo logran, pero la mujer es la mejor administradora que el hombre. Antes era absolutamente la mejor. Y ahora, pues bueno, ya vemos hombres también que ya de los errores aprendemos, déjeme decir. Así es, somos poderosas, somos sí, mujeres empoderadas. Así es, ¿cómo tiene que ser? Si este planeta fuera dominado por las mujeres, creo que, no digo dominado, pero sí administrado, creo que nos iría mejor, le digo la verdad, nos iría mucho mejor, sí, así es. Sin duda, sin bueno, duda. Tenemos una pregunta, ustedes, bueno, se aproximan las fiestas de Yaruquí, ¿verdad? Se aproximan las fiestas. Están en las fiestas. Estamos en las fiestas. ¿Ustedes cómo están recibiendo? ¿Cómo les va con las fiestas? Viviana, ¿cómo están ustedes? Si están en algún programa gastronómico, alguna feria gastronómica, ¿están participando con sin reservas en alguna ejecutoria del programa de fiestas en Yaruquí, Viviana? Sí, claro. De hecho, ya me parece que están por finalizar este sábado las fiestas. Entonces, sí, posteriormente sí se había realizado unas ferias gastronómicas. Sí, hemos estado participando. ¿Cómo les va en esas ferias gastronómicas? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué nivel de aceptación han tenido? Bien, gracias a Dios, bien. Igual aquí en el local, o sea, en el establecimiento, nos ha ido súper, súper bien, gracias a Dios, con la bendición de él. Entonces, han sabido llegar clientes y de las zonas aledañas. Alguien está poniendo incienso por ahí. Creo que los cucos, ya vi por ahí alguien con máscara también, con los demonios, creo que ahí hay que exorcizar ese restaurante. Me quieren quemar viva. Qué bueno. Entonces, el equipo. El equipo, ¿no? El equipo. Ese trabajo en equipo, ¿no? Lo toman al pie de la letra, me parece. Están sacando demonios ahorita. Sí. Están improvisando ahorita. Bueno. Quieren entonces, aparecer todos. Ah, quieren aparecer. Bueno, al último creo que tienen que hacer la foto para el Face, ese perfil. ¡Eso! Bueno, qué bueno que les vaya súper bien ahora en las fiestas. Creo que termina el día domingo, fiestas eclesiásticas de Yaruquí, ¿no? Vamos a comentar algo al respecto. Tanji, ¿cómo le va en las fiestas? ¿Ha participado en alguna feria gastronómica? ¿Cómo está su emprendimiento en estas fiestas eclesiásticas de Yaruquí, Tanji, por favor? Por supuesto, hemos participado la semana pasada, el fin de semana anterior hubo una feria gastronómica de emprendedores en la cual estuvimos participando con nuestro producto de Van Product, panes de yucas, porque tenemos aquí también un laboratorio donde se elabora el pan de yuca y unos vinos de Manabí de Playa Prieta, unos vinos tropicales con sabor a grosella, tamarindo, y estuvimos ahí en ese emprendimiento, en esa de la feria gastronómica que brindamos a nuestro pueblo de Yaruquí y a nuestra gente que nos visitó de afuera. Ajá, qué interesante. ¿No habrá un vino tropical con sabor a currincho por ahí, tal vez? ¿No? Algo parecido. Ah, mira. Si lo ponemos en la cámara, lo pegamos un poquito en la cámara. Allá, peguémosle un poquito. Ah, ya, un poquito para abajo. Muy bonito, para abajo. Eso, muy bien. Eso, vino de frutas tropicales. Qué sí, maravilla. De grosella, qué bueno. De tamarindo, de maracuyá, fíjate, todo eso. Y nos ha ido muy bien con esta fiesta yaruqueña, han tenido mucha acogida aquí. Y de los fines de semana brindamos también almuerzo, todos los días brindamos almuerzo y tenemos acogida de mucha gente que viene desde afuera, de Quito, salen a los pueblos a comer y son bien recibidos. Muy amables, creo que este sábado vamos a visitar sin reservas y la delicia, ¿no? Esta mezcla de la ricura manaba con toque español. Bueno, algo para comentarles, están en las fiestas eclesiásticas, los 451 años de fundación eclesiástica de Yaruquí. La colonia Yaruquí fue constituida como parroquia eclesiástica mediante decreto general del segundo obispo de Quito, el dominico Fray Pedro de la Peña. Luego del sínodo celebrado en 1570, Yaruquí tuvo su fundación civil el 29 de mayo de 1861. Yaruquí, al igual que Puembo Viejo, Raracachi, Cachuquí, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa, el Quinche, Cumbayá, Tumbaco, fueron asiento de pobladores preincásicos, lo cual se demuestra por los objetos encontrados en el sector, como son vasijas, objetos de cerámica, utensilios de obsidiana, cuarzo, basalto, lanzas, cuchillos. Karen Power, prendas con pies. Según los historiadores, se trata de una de las 40 parcialidades indígenas que formaron el reino de los Quitus y luego el de los Shiris, con la afluencia de los Caras en el siglo X de la era cristiana. Vea qué importante esta tradición. Yaruquí está desde 1570, imagínense usted, Yaruquí, y en la antigüedad pertenecía al reino de los Quitus y luego de los Caras. Ahora hay una nación, hay un pueblo que se llama la nación Quitu-Cara, ¿no? Que persiste todavía en algunas comunas, principalmente la mayor afluencia de las comunas Quitu-Cara se da en la parroquia rural de Calderón. Algo más, las tribus originales que dominaron esta región fueron Puembos, Yaruquíes, Quinches y Cayambis. Al producirse la conquista de los Caras, Shiris, tribu proveniente de Bahía de Caraques, mire, la provincia Manabí, Bahía de Caraques, presentaron una singular resistencia. No restante, fueron dominados por este pueblo, que pasó a constituir una de las cuatro principales naciones asentadas en el actual territorio ecuatoriano. Estamos hablando de los Shiris, Puruaes, Paltas y Zarzas. Años más tarde, nos dice la historia, los incas con Huayna Cápac a la cabeza iniciaron la invasión a los territorios que en la actualidad corresponde a la República del Ecuador, lo cual culminó con la masacre en Yahuarcocha, o Lago de Sangre, en Quichua, la que ratificó la conquista y anexión territorial a la tierra o la región de los cuatro suyos, de los cuatro puntos cardinales, el Tahuantinsuyo, que abarcó todo el territorio de Ecuador e incluso se llegó al sur de Colombia, al norte de Chile y Argentina, principalmente la región de Salta. Bueno, esto como un poco de historia de estas fiestas eclesiásticas de Yaruki, 450 años. Estamos con la gratísima presencia de nuestras queridas mujeres empoderadas, como ellas muy bien lo acaban de decir, y sus emprendimientos, ¿no? Tanji Gisela Moreira Briones y Ricura Manaba con toque español. También estamos con Jacqueline y Viviana, con Gavilanes Vargas y Sin Reservas. Este restaurante con una temática costeña. En definitiva, pues estamos con mujeres emprendedoras. Bueno, ya en la parte final, qué pena Tanji y qué pena Viviana, en la parte final ya estamos por despedir el programa. Lamentablemente, bueno, algunos nos quedamos con hambre y la vesícula ya está queriendo romperse hasta el borde, ya con esos vinos tropicales. Vamos a pedirle a Tanji que se invente un vino tropical con sabor a currincho, ¿no? Sí sabe el currincho. Bueno, para quienes no saben, el currincho es el trago himno nacional de la República de Manabí. Maravilloso ese currincho. Maravilla. Nada que los tequilas de por allá, los rusos y sus vodkas. No. Aquí vaya, visite Manabí. Tenemos el sabor del currincho. Bueno, después me va a decir que estoy haciendo. Pepa es ese, ¿no? Después me va a decir que estoy haciendo apología del trago y no. Solo pruébenlo. No vayan a desmandarse. Ya en la parte final, mi estimada Viviana, ¿dónde está ubicado Sin Reservas? Y el número de contacto nuevamente para que puedan acceder a todo lo que ustedes ofrecen. ¿En qué parte está ubicado? Sabemos que está en Yaruquí. Calles, si hay alguna denominación, para que nosotros busquemos en, ahora como todo es tecnologizado, a ver si buscamos en el Google Map, debe estar. Sí, correcto. Por favor. Sí, Vinicio, mira, nosotros estamos ubicados en la parroquia de Yaruquí, calle Eugenio Espejo y línea férrea, al lado de los taxis Nuevo Aeropuerto. Igual en Google nos encuentran como Sin Reserva y ahí les lanza directo la dirección. Ajá. Perfecto, Sin Reserva. Sí. Perdón, Viviana, ¿Sin Reserva o Sin Reservas? Sin Reserva. Ah, Sin Reserva nomás. Bueno, ajá. Sí, siga, por favor, Viviana. Ajá, y nuestro número de contacto es 0980-91-5527. 0980-91-5527. Perfecto. Ojalá, aquí ya me pasaron. Ojalá en el restaurante podamos verle que nos atiende sin mascarilla por un ratito, me dicen. Es un poco complicado. Amigos, ¿no? Un poco pero complicado. Si me permites, Vinicio, igual quisiera ver si puedo transmitirles para que conozcan nuestras instalaciones. Por favor, tenga la bondad, dale. Viviana, hacemos un pequeño recorrido. Ah, qué bonito, mire usted. Sí, mira, voy a ir recorriendo poco a poco. Perfecto, qué lindo, mire, qué bonito. Cuidado, Ali. Ahorita Ali nos está preparando un cóctel. Muy bien, perfecto, qué maravilloso, qué bonita ambientación, Viviana. Sí, nosotros tenemos nuestra tarima para los fines de semana, o viernes, sábado, realizamos música en vivo. Igual, perfecto. Estamos ubicados en la línea férrea, que es esta. Ay, perfecto, muy bien. Ajá. Y la que cruza es la calle Eugenio Espejo. Igual se pueden ubicar por la última parada de bus. Ah, ya. Ajá. Sí, sí, ya tenemos, ¿y sabes qué? Estamos yendo a traer la playa acá a Yaruquí. Sí, muy bien. Estamos con una temática que vamos a traer arena hipoalergénica para que los niños puedan disfrutar también mientras los papitos están comiendo. Los niños puedan tener su espacio para que puedan disfrutar. Ajá, bueno. Este es un espacio al aire libre. Tenemos una pequeña pérgola, se puede decir, para que pueda cubrir. Allá tenemos la iglesia. Es un espacio muy, muy bonito. Qué lindo. Espero que igual no sea un tsunami para que... Calefactores. Espero que no esté pensando Espero que no estén pensando en un tsunami para traer la playa de la costa. Ah, no, eso no. Bueno, qué bonito esos calefactores, ¿no? Sí, ya los vi. Sí, para que pueda ambientar. Qué bonito espectáculo. Sí, están ustedes cordialmente invitados al restaurante Sin Reserva, aquí en Yaruquí, con Viviana Gavilanes y el equipo. Y al final, antes de despedirse, creo que necesitamos que venga todo el equipo para la foto para el Face. Bueno, Viviana. Bueno, vamos, Tanji, vamos a empezar a despedirnos ya en esta parte final. Tanji, agradecerle infinitamente por su gentileza y también por esta conversación, esta plática en definitiva que nos da para aprender mucho más de los emprendimientos rurales en este país, en este caso, en este momento en Yaruquí, ¿no? Estamos en Yaruquí. Bueno, Tanji, le agradecemos muchísimo sus palabras finales en este programa y dónde están ubicados, cómo podemos contactarlos nuevamente, que nos repita, Tanji, por favor. Hago una invitación cordial a toda la gente de Quito y sus alrededores que nos visiten aquí en Yaruquí. Estoy el restaurante Ricura Manaba con toque español, está ubicado en el centro de Yaruquí, en la calle Loy Alfaro e Isidro Ayora, frente a la Junta Parroquial, al lado del parque. Nuestro horario de atención de 8 a 7 de la tarde y nuestro teléfono de contacto 099-851-3692, donde podrá venir a disfrutar nuestras delicias de Ricuras Manabas con toque español. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias por esta invitación a vosotros. Muchas gracias a ustedes por mantener esa sazón, la sazón manaba de la querida provincia de Manabí. Y díganme usted, ¿cuál es la sazón? ¿Cuál es la mejor sazón, Tanji? La mejor sazón es el cariño que le ponemos a la hora. Así es. El toque de mucha el amor, alegría. Esa alegría. El amor. Claro. Hermoso. Esa es claro. La mejor. Esa es la sazón. Así tengamos arroz con huevo frito para 5, ese huevo frito sabrá a los más deliciosos manjares y se lo hace con amor. Así es, con amor, con alegría. Así es. Tanji, gracias por la gentileza, gracias por permitirnos estar en tu emprendimiento, gracias por tu don de gentes, gracias por abrirnos tu negocio para que pues nosotros podamos aprender más y visitar, comer y hacer el gasto, como decimos acá, hacer el gasto en definitiva. Les esperamos, están invitados. Muchas gracias. Viviana, lo propio, ya en la parte final, muchas gracias a ti, Viviana, y a todo tu equipo por la gentileza de aceptar esta conversación, esta entrevista. Palabras finales de Viviana Gavilanes y Sin Reserva. Viviana, por favor. Gracias a ti, Vinicio, eternamente agradecida por esta entrevista. Les hacemos la cordial invitación para que vengan, nos visiten y deleiten de toda la gastronomía que tenemos aquí en Yaruquí, porque la verdad que nos vemos, Yaruquí está conocido también por la línea gastronómica que manejamos, no solamente Sin Reserva, Ricuras Manavitas también, y hay muchos establecimientos también que ofrecen gran variedad de comida, así que el cliente que se quede aquí en Yaruquí. Así es, muchas gracias, Viviana, un saludo a todo el equipo de trabajo que ahora sí queríamos verlos pero no se asoman. Bueno, ahora pero... ya no quieren salir, ya se me escaparon salir. Ya. Bueno, gracias, sí. Esta noche ha sido un vuelo mágico, místico, musical, soy Chasqui Milenario, gracias a todos por esta gentileza de estar pendientes de estos emprendimientos, en este caso esta noche, con Tanji y con Viviana, desde la parroquia de Yaruquí. Es importantísimo dar esta promoción, esta publicidad a quienes están luchando día a día por su familia, por el entorno donde viven y por el trabajo digno que nos hace merecedores de esta realidad nueva que estamos viviendo, ¿no? Con esfuerzo, con pundonor y con la fortaleza como dos mujeres emprendedoras, pues, la tienen. Así es, soy Chasqui Milenario, quiero agradecer. Creo que en la próxima semana podremos conversar con autoridades del GAD parroquial, ¿no? Para ver si podríamos, bueno, conversar un ratito, unos 5 minutos, acerca de estas fiestas eclesiásticas. Quiero darle el agradecimiento, el inmenso agradecimiento y la gratitud a quienes están siempre con este trabajo colaborativo. Estoy hablando de David Lascano y la Administración Zonal Tumbaco. Muchas gracias a David, porque con él se desarrollan todas estas expresiones culturales, toda esta gastronomía, en este caso con emprendimientos desde Yaruquí, y también por la gentileza de promocionar y publicitar también por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural cultural del país. Gracias a todas y todos. Soy Chasqui Milenario. Quiero agradecer en primer lugar a la bendita madre naturaleza, Pachamama, que nos tiene aquí. A pesar de los problemas que genera el ser humano, estamos aquí, estamos promocionando gastronomía, estamos vivos y estamos existiendo y superviviendo. Además, a mi esposa y a mis hijos, a mis tres hijos, a mi esposa Paula, que son únicamente la savia que nos permite seguir existiendo. Gracias a todas y todos. Este ha sido el vuelo mágico, místico, musical desde Yaruquí, maravilloso, con dos emprendimientos de otro nivel, ¿no? Yo digo, estos emprendimientos de este nivel deben ser promocionados y publicitados, ¿no? Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. En este caso, esta página 184 llega a su fin y lamentablemente, pues, estos emprendimientos les tocará visitar, porque si no, se van a quedar con hambre, como yo me acabo de quedar con hambre. Bueno, muchas gracias, les agradecemos mucho. Esto ha sido... Gracias, Vinicio. Gracias por la oportunidad. A ustedes, la página 184. ¿Escucharon eso? Adiós, muchas gracias. Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto.